te conocí, te toqué con mi apariencia y mi melodía. Llegué y planté mi bandera donde a ti más te dolía. Y a tu vez te me colé por donde no imaginaba. Yo vengo suave, suave como la brisa. Mi rumba no te avisa, mi clan a copiar te pisa. El mundo es mi objetivo quizás. Mi flow que flota entre mis notas. Tengo mis dones, mis ambiciones. Busco cima como a Capone. No me engañas, yo soy maña de maraña. Me extraña que siendo araña de la pared tú te caigas. A mí tú no me engañas, yo soy maña de maraña. Me extraña que siendo araña de la pared tú te caigas. Futuro tumbando, andas como Juanito Alimaña. Te ve tu mala maña, criticando todo paisa. Pero calma, ponle salsa y hazme solo ese favor, que te doy tu descontrol. Mi flow es tiempo sobre el micro, si tú quieres yo te explico chico nada. Entenderás, comprenderás y mucho menos.